que viene de San Pedro a Tocpan. Él es comunero, es compañero José Cruz, y que son también miembros integrantes del Congreso Nacional Indígena. Bueno, pues le pedimos a José Cruz, pues, que nos pueda dar su palabra. Gracias, compañero. ¡Que viva Atenco, compañeros! ¡Que viva este hermoso pueblo de Atenco! Para los comuneros indígenas, Atenco es un hermano mayor. Junto con otros pueblos que en este México resisten, les reconocemos su lucha, les reconocemos su valentía. Nosotros queremos señalar, somos indígenas nahuas de la parte sur del Distrito Federal y entendemos perfectamente esta agresión que los poderosos han hecho durante toda la conquista y hasta el desarrollo del capitalismo. Por eso es que cuando llegamos a Atenco, venimos nuevamente a invitar a los compañeros hermanos de Atenco y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a que continúen en el Congreso Nacional Indígena, porque ellos son parte importante para construir la resistencia de los pueblos de México. Hoy hay que aclarar permanentemente que en el Congreso Nacional Indígena no existen dirigentes. El Congreso Nacional Indígena no es una organización, es tan solo un espacio para reflexionar sobre qué camino debemos tomar en cada uno de nuestros pueblos y aprender de las diversas luchas que se desarrollan ya no solo en México, sino también en el mundo entero. A partir de eso entendemos que este pueblo de Atenco ha resistido y está resistiendo y tiene que continuar la lucha, porque hoy la agresión del capital es más fuerte. Entendemos que los hermanos que resisten y están en la otra campaña es una lucha heroica, porque el capital está soltando dinero, está soltando intrigas, está soltando el poder económico, político, social, religioso, ideológico, para desbaratar esta resistencia. Por eso es que permanentemente en el Congreso Nacional Indígena uno de los puntos fundamentales era la libertad de los presos políticos de Atenco, que eran nuestros presos. Por eso es que cuando salieron los presos políticos, significó para el Congreso Nacional Indígena una victoria. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir con la resistencia. Y un segundo aspecto importante es que hoy estamos aquí para invitarlos al foro que la tribu Yaqui está realizando, va a realizar el próximo 20 y 21 de noviembre en Mícam, Sonora. Fue un encargo de la tribu Yaqui que nos está diciendo que asistamos a este primer foro en defensa del agua y que evidentemente significa una cadena de resistencias con la lucha de Atenco. A partir de ahí, hermanas, hermanos, compañeros, compañeras de la otra campaña de México y hoy de Estados Unidos, de este grupo de defensa del barrio, un saludo para los compañeros de la otra campaña que resisten fuera de este país. ¡Que viva esa lucha, compañeros!